Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar la conferencia en Helsinki de Finlandia, CONACRI y la compañía general Kiko Press de Guinea. Participaron personalidades de varios sectores y masas populares de los países correspondientes. En el acto celebrado en Finlandia, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.